Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, hermanos y hermanas de Avia Yala. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. En Ecuador, oficialmente se han detectado 8 casos de personas infectadas con el virus AH1N1. De estos 8, 6 son niños y 2 adultos. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina. Atención población ecuatoriana, atención población latinoamericana. Tomar las cosas con calma. Hay que tomar medidas preventivas, lavarse las manos antes de comer y si usted tiene algún síntoma, puede ser gripe, vaya al centro de salud, que le hagan un chequeo y luego quede en casa para que se restablezca. Esto como una medida de prevención y no generar alarma. La información desde Corape está en la voz de María Luisa Sosa. Adelante, María Luisa. El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 7 nuevos casos de personas contagiadas con influenza AH1N1 en el Ecuador. De estos casos, 6 se registraron en Guayaquil y 1 en Quito. Caroline Chang, ministra de Salud, dijo que de los 6 casos del puerto principal, 5 son menores de edad y un adulto. Uno de los menores es compañero de aula del niño del Colegio Americano, que constituyó el primer caso en el país. En cuanto a la ciudad de Quito, se trata de una extranjera que llegó a la capital días atrás. En total, al momento, se han registrado 8 personas contagiadas con este virus. Lo que suma un total al momento en nuestro país de 8 casos confirmados para la nueva influenza AH1N1, que incluye el primero que fue reportado días atrás. Los pacientes se encuentran bajo vigilancia médica y vigilancia epidemiológica. En Guayaquil se trata de 5 menores de edad y un adulto. Todos se encuentran en una evolución muy favorable, evolución clínica satisfactoria. De los menores, unos es contacto directo del primer caso reportado, 5 se encuentran en investigación del nexo epidemiológico con viajeros o posibles viajes al exterior. Y en Quito se trata de una pasajera extranjera que ingresó al país hace algunos días. La secretaria de Estado hizo un llamado a la ciudadanía para que evite realizar viajes innecesarios a los países que han presentado casos del virus. Señaló que estamos en un estado de emergencia en el que es necesario que toda la población actúe responsablemente. Solicitamos a la comunidad extremar las medidas higiénicas y de prevención que hemos estado desde hace más de 3 semanas emitiendo permanentemente a través de los medios de comunicación, de la información a nivel comunitario, de la información a nivel de las escuelas, para justamente evitar la contagiosidad y prevenir posibles brotes en el país. A todas las personas que se encuentran con sintomatología respiratoria con gripe, se les insta a que se abstengan de asistir a escuelas, oficinas y eventos públicos hasta que desaparezcan sus síntomas. De esta forma, Chang señaló que como medida preventiva se suspenderán las clases en 4 colegios de la ciudad de Guayaquil, en donde estudian los menores contagiados. A pesar de que se presentaron estos nuevos casos, la ministra considera que no es necesario suspender los eventos masivos en el país, especialmente en Guayaquil. Muchas gracias, María Luisa Sosa, por esa información, tranquilidad y medidas preventivas. Lo recordamos, lavarse las manos antes de comer y si usted tiene algún síntoma, no se automedique. Vaya al centro de salud, que le hagan un chequeo y luego quédese en casa para restablecerse. Ahora nos vamos hasta Bolivia. Está atenta a la información gracias a la red Herbol sobre la visita de Thomas Shannon y el gobierno de Bolivia exige respeto a su democracia como una forma para restablecer las relaciones con Estados Unidos. Augusto Peña de la red Herbol ya está con nosotros. Adelante, Augusto. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. En este instante acaba de ingresar al Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz Thomas Shannon, el representante de Barack Obama, el presidente norteamericano. Comunicación directa, unidad móvil de Herbol en La Paz. Eddie Andrade, buenos días. Gracias, buenos días, América Latina. Efectivamente, a las 8:00 hora local ha ingresado ya Thomas Shannon, secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República. Para las 10:30 de la mañana tiene previsto una visita a la Asociación de Bancos de Bolivia y a las 12 del mediodía estará en el departamento de Oruro inaugurando una carretera en Caravi, Toledo. Reiteramos esto, en el departamento de Oruro. A las 8 hora local ha ingresado ya a Palacio de Gobierno Thomas Shannon para reunirse con el presidente de la República, Evo Morales Ayma. Con ese informe, retornación de central. Efectivamente, el canciller boliviano David Choquehuanca planteó en las últimas horas a la delegación de alto nivel de Estados Unidos 4 puntos de diálogo para redireccionar las relaciones bilaterales entre ambos países. Entre ellos pidió al presidente Barack Obama corregir la presunta venganza política de George Bush contra Bolivia. Sugirió que el diálogo político sea con base a 10 principios, es decir, el respeto a la soberanía entre ambos países, integridad territorial, no injerencia en asuntos internos, respeto al Estado de Derecho, ordenamiento jurídico, a la diversidad y a la promoción de la paz y no violencia, además, una justicia social para un desarrollo equitativo y armonía de la naturaleza. Además, en el segundo punto se ha planteado que la cooperación sea transparente y de acceso público. Habrá que destacar que en el cuarto se sugiere que el presidente Obama corrija la venganza política de Bush, quien quitó el ATPDA, o preferencias arancelarias, a Bolivia, y durante 3 años acechó al gobierno boliviano. El canciller David Choquehuanca ha manifestado además que hay la necesidad de normalizar el tema jurídico. Cabe recordar que un expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, se encuentra en Estados Unidos y en Bolivia se lo reclama para hacer justicia. Esa es la noticia destacada en La Paz. Para leer Contacto Sur, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Lo tiene claro el canciller David Choquehuanca en Bolivia. La no intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos y el respeto a su soberanía y democracia. Y sin duda, el mejor gesto del gobierno de Estados Unidos es que extradite a Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia, acusado de genocidio. Sala de prensa en contacto. Más información en la voz de Verónica Calvo Piña. Verónica, adelante. Gracias, Carlos. Una de cal y otra de arena en el tema de Guantánamo. Hace un mes, el presidente Barack Obama expresaba su decisión de cerrar esta cárcel. Sin embargo, ayer el Senado estadounidense aprobó mantenerlos a los detenidos de la cárcel de Guantánamo en la cárcel para no enviarlos a otros reclusorios en Estados Unidos. El Senado estadounidense negó además entregar al gobierno la suma de $80 millones solicitado por el presidente Obama para cumplir su promesa de cerrar este centro de detención. La decisión del Senado se da justo cuando Obama va a anunciar oficialmente su plan para cerrar Guantánamo. Esperamos que este plan de Obama se dé hoy en día. Vamos a estar atentos entonces de estas decisiones y con esta información regresamos hasta Mesa Central. Infórmese primero. Más de 30.000 Contacto Sur. A través de la infórmese de la... mejor. Contacto Sur. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina. Los movimientos sociales con las voces del continente. Comenzó en esa segunda feria. Una invitación de Radio HCM1 y Aler Satelital. Seguimos con las informaciones. Del 1 al 3 de junio en San Pedro de Sula, en Honduras, se llevará a cabo la 39ª Asamblea de la OEA. En este escenario se va a discutir el reingreso de Cuba y el tema será también la no violencia. Yolanis Pérez, desde Radio Progreso, ya está con nosotros. Un fuerte saludo a los amigos y las amigas que nos están escuchando a través de Aler. Les informamos desde Honduras que se va a realizar la 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad norteña de San Pedro Sula del 1 al 3 de junio. y se abordará el tema de la no violencia y el reintegro de Cuba al seno de esta institución. Hemos hablado con Javier Franco, quien es el encargado de prensa de la OEA en Honduras, y nos confirma que hasta el momento unos 120 periodistas se han inscrito para poder asistir y cubrir este evento a realizarse en Honduras. De momento podríamos confirmarle de que hay confirmados y ya acreditados más de 120 periodistas entre prensa internacional y nacional. Esa es la etapa en la que estamos en este momento, es una etapa, digamos, toral, porque el día de hoy se vence a las 5 de la tarde, hora de Honduras, el periodo para poder acreditar a la prensa nacional, igual a la prensa internacional. Luego vendría un receso entre lo que es el 20 al 28 para hacer un análisis que lo hace la OEA. Quiero aclarar en este tema, la Organización de Estados Americanos es la que tiene la palabra final sobre el tema de acreditaciones. De momento, pues no ha sido ninguna acreditación rechazada. Todos los medios de Honduras que se han acreditado están siendo confirmados, certificados en este proceso de acreditación. La ceremonia inaugural se va a desarrollar el próximo 2 de junio a las 9 de la mañana, hora local. Para Contacto Sur de Aler, les informó Yolani Pérez. Muchas gracias, Yolani, por esa información. Y desde hoy, a las 5 de la tarde, hora de Quito, Ecuador, sale el primer programa de América Indígena en Red. Este programa es en español y producido por las diferentes redes indígenas de América Latina. Dina Apaza ya está con nosotros. Adelante, Dina. Saludos, hermanos y hermanas de todo el continente americano. Somos aproximadamente 263 millones de indígenas que pertenecemos a numerosas etnias o pueblos que aún conservamos nuestras propias formas de organización social, económica, política y nuestras propias identidades. Nuestra riqueza máxima es la diversidad cultural, nuestras costumbres, nuestro idioma. Esta riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas debe servir de base y sustento para la construcción de pueblos más participativos y así ser actores sociales de cambio, para que de esta manera logremos el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Para todo esto, la base es la comunicación. Y desde la comunicación queremos contribuir en este nuevo reto, nuevo proyecto que hoy iniciamos desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, con la creación de una red indígena denominada América Indígena en Red ALER. Nuevo sueño que fortalecerá a nuestros hermanos y hermanas indígenas, porque nuestro proyecto que hoy iniciamos se enfoca en la integración cultural de nuestros pueblos indígenas. Les invitamos a escuchar nuestro primer programa, Latido Indígena, por ALER Satelital a las 17 horas, hora de Ecuador. Para ALER Contacto Sur, Dina Paza. Más de 2.000 voces indígenas que caminan latiendo. Toda la fuerza indígena se siente en ALER Satelital y a vísperas del cuarto encuentro continental de pueblos y nacionalidades indígenas que se va a desarrollar en Puno, Perú. Cuando en Argentina se debate el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, repasamos la historia del decreto de la dictadura que regula hasta hoy la radio y la televisión en Argentina. 1980-2009. Repasamos la historia del decreto ley de radiodifusión de la dictadura militar. De la dictadura militar a la dictadura del mercado. Y el trabajo de las radios comunitarias y organizaciones sociales por una ley democrática. 1980-2009. Una producción especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pronto en ALER Satelital. Y les invitamos a escuchar esta producción sobre la historia del decreto ley de radiodifusión, sancionado en 1980 durante la última dictadura militar argentina. Esto es para que usted tenga antecedentes de este decreto ley que todavía rige en Argentina de momento, porque ya se aprobará la nueva ley de comunicación audiovisual que permitiría el derecho de la comunicación para todos y todas. Punto final a la primera edición de ALER Contacto Sur. Nos despedimos con permiso. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.